CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. El rector de la Universidad, Rodrigo Arín, dijo que no van a plantear en la rendición de cuentas, cuando vayan a visitar a la misma, a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, el tema de la reforma o el nuevo hospital de clínicas. La reforma global del hospital, si ustedes quieren llamarlo de esa forma. Pero sí van a intentar que el tema no se enfríe después de que el presidente de la República hablara del tema, lo hiciera también en la presentación de la rendición de cuenta anual que hace ante el Parlamento. A partir de realidades que impactan de diferentes formas todos los días, que no se vaya perdiendo justamente en ese sentido y que retome fuerza la posibilidad de generarse de forma definitiva un nuevo hospital de clínicas con las características que se necesitan actualmente. Con una inversión que decía en este sentido Rodrigo Arín, estaría cercana a los 150 millones de dólares y nunca sería menos de 100 millones de dólares, y que debería tener un compromiso, porque seguramente va a afectar a más de un gobierno, a nivel político nacional. Pero justamente la idea es apostar, reitero, a no plantear esto obviamente en la rendición de cuentas, pero sí a que esté en comisiones de contacto entre integrantes del gobierno y la UDELAR, integrantes de la oposición y la UDELAR, en la búsqueda de que este nuevo hospital de clínica se construya. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín al respecto. Espacio en la prensa, en la discusión pública, ameritó, como informé oportunamente, varias reuniones con el presidente de la República. El presidente de la República planteó en la Asamblea General que debería ser objeto de un acuerdo nacional la necesidad de construir este nuevo hospital de clínicas. Y estamos también al borde de una nueva rendición de cuentas, que es la penúltima rendición de cuentas de este periodo gubernamental. Por lo tanto, la viabilidad de ese anuncio, que vuelve a generar expectativas de nuevo, luego hemos tenido, creo que es el tercero o cuarto, Miguel Martín me corregirá, pero intento de reformulación global del hospital y clínicas, tiene mucho que ver con que se instale efectivamente un ámbito en el espacio del sistema político que busque darle financiamiento a una obra de esta magnitud, que posiblemente sea del orden de 140, 150 millones de dólares y seguramente no menor a 100 millones de dólares. Es por lo tanto también una obra que trasciende el financiamiento que pueda hacer un gobierno. Más si lo ubicamos en la perspectiva que planteó el presidente, que no es la perspectiva necesariamente de la Universidad de la República, pero es una fecha concreta. Es tener un hospital de clínicas en el 2030. La universidad dio claras señales de que estaba dispuesta a recorrer este camino. Entiendo que el momento que el país transita hacia una nueva rendición de cuentas, donde la Universidad Pública específicamente no va a incorporar un pedido en esta dirección, en esta rendición de cuentas, sí creo que es relevante tener una expresión clara y señalar que ese compromiso es un compromiso que la institución pretende que se instale. O sea, un ámbito convocado desde el sistema político, y entiendo que desde el Poder Ejecutivo, que nos permita discutir con seriedad la posibilidad de proyectar una obra de esta magnitud, de estas características, y tan necesaria para el país y para la Universidad República en los próximos años. ¿Qué es lo que entiendo que debemos hacer nosotros? Volver a una señal. Es decir, visto y considerando el diálogo instalado entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República con respecto a la construcción de un nuevo hospital de clínicas, teniendo en cuenta los anuncios públicos realizados en el marco de la Asamblea General por el Presidente de la República, la Universidad de la República expresa la necesidad y voluntad de que se instale un ámbito institucional para discutir y elaborar un proyecto de hospitales y clínicas hacia el 2030. Punto. Espacio. Ahí tenían la palabra entonces de Rodrigo Arín con esta propuesta de la construcción de un nuevo hospital de clínicas, de la renovación del mismo y la intención de que este tema no se enfríe. En el ámbito de la salud, el doctor Miguel Asqueta, director nacional de salud, habló del tema COVID-19, del aumento de las enfermedades respiratorias, de el no colapso, dice él, de los sistemas vinculados a las emergencias, pero sí con una ocupación del 70%. En algunos lugares ya se ha hablado de demoras importantes, de problemas para dar ingreso a personas, de que algunas terminan en emergencia en alguna camilla a la espera de que se desocupe alguna cama. El tema del cambio de vacunación, la fórmula de cambio de vacunación, bueno, dice que a partir de mañana jueves y viernes va a establecer en relación al COVID-19 cuáles serán los vacunatorios que van a quedar abiertos para este tipo de inoculación. Y recuerden ustedes que ya no va a necesitarse agenda. Y sobre la posibilidad de aumento de casos de sífilis, sobre todo en el departamento de Maldonado, puntualmente no tenía información sobre ese caso, sí ha expresado que hay un cierto seguimiento y preocupación, sobre todo en el contagio a través de mujeres embarazadas a sus bebés, de temas vinculados a esa enfermedad. Vamos a escuchar lo que decía Miguel Asqueta. Dos comentarios. Uno con respecto a COVID, que como era previsible y de acuerdo a lo que el Ministerio viene monitoreando, sigue la disminución de casos cotidianos. No deja de ser una preocupación la pandemia. Por algo sigue la pandemia en el mundo y por algo sigue la epidemia. Por algo seguimos recomendando todas las acciones que debemos realizar para prevenirlo. Y por algo, estando en esta estación invernal, paso a lo segundo, que es lo que tú me dices. Habíamos anunciado que este año va a ser de circulación viral importante, de acuerdo a los virus respiratorios estacionales en el hemisferio norte. Lo fue en el invierno pasado y en este lo iba a ser. En segundo lugar, si no tomamos todas las medidas de precaución, es bueno saber que cuando uno tiene síntomas sigue usando su tapaboca. Cuando están lugares cerrados con aglomeraciones, y sobre todo si las personas tienen síntomas u otros tienen síntomas, se siga cuidando, demás medidas de higiene, seguirse vacunando, seguir con la ventilación y demás, porque hay una altísima circulación de otros virus, como influenza, virus incisional respiratorio y demás, lo cual hace que haya, como todos los inviernos, una ocupación de cama, dista mucho de una saturación, pero andamos en el torno del 70%, va a seguir así todo el invierno, así que exhortamos a que la gente tenga sus cuidados, como debe serlo en todos los inviernos. ¿Ahora hay personal de la salud que es prescindible por este descenso de casos? ¿Qué es que, perdón? Prescindible, que no se requiere tanta mano de obra, tanto personal. No, el personal de salud, no, digamos que no tengo ninguna estimación para ver si hubiera o no personal prescindible. Yo diría que el personal de la salud ha estado sobresaturado en algunos momentos y en este invierno va a estar igual de complejo que todos los inviernos, porque los sistemas prehospitalarios siempre en invierno son altamente demandados. Además, nosotros exhortamos a que la gente se atienda generalmente en sus domicilios o hasta por vía remota en muchos casos, que vino para quedarse, y las puertas de la emergencia y demás están siempre no saturadas, pero con consultas importantes, así que no creemos que sea el caso. ¿Y los contratos COVID que vencen este mes se renovarían en ese caso? Esa pregunta es para ACE. Ya deja de ser sin agenda la vacunación contra COVID-19 para los adultos. ¿Cuándo se va a publicar los lugares, dónde van a estar los vacunatorios para que la gente sepa dónde puede ir? Bien, sí, muy buena pregunta. Esta es la última semana donde sigue todo el sistema anterior. Pero no podemos dar detalles hoy. Esta es la semana donde se cierra, digamos, también ese ciclo. Se cerró la semana pasada delante de la arena, que fue muy exitoso. Se cierra este ciclo y ya a partir de julio. O sea que diríamos que entre jueves y viernes la gente va a tener absolutamente claro dónde vacunarse a partir de la semana próxima. En líneas generales habrá vacunatorios para adultos y para niños y no serán todos los días de la semana, sino que la gente planificará su vacunación con respecto a eso. Recién nacidos y embarazadas, ¿hay...? ¿El Ministerio tiene algún seguimiento, está haciendo o tiene preocupación por casos de sífilis surgidos en Maldonado? Bueno, no tengo conocimiento de la situación que usted me plantea. ¿Representa algún tipo de riesgo hoy en día en Uruguay? La sífilis es una de las enfermedades, en este caso tal vez tú me estás hablando de sífilis congénita, pero no importa, en forma general hay algunas enfermedades emergentes y reemergentes y hay otras enfermedades que en el imaginario colectivo parecía que estaban muy controladas, pero que por otra parte tienen reemergencia. La sífilis, como muchas enfermedades de transmisión sexual, al igual que otras como la tuberculosis y demás, son enfermedades en las cuales no debemos perder de vista que la prevención de ellas, porque muchas son prevenibles por diferentes métodos, la detección oportuna, el tratamiento adecuado debe ser el norte a seguir. Por otro lado, en esta misma actividad que fue la presentación, además de las pesquisas neonatales a nivel de servicio de salud, estuvo el presidente del Banco de Previsión Social, Alfredo Cabrera. Obviamente habló de la necesidad que con esa gota de sangre muchas veces a futuro se evitan problemas muy graves para los bebés, y la necesidad de aumentar sobre todo los lugares en donde se puede hacer para abarcar a más gente. Cabrera habló también de las certificaciones médicas, han caído con respecto al COVID-19, porque al caer el COVID-19 caen las certificaciones médicas, que obviamente tienen su costo también para el Banco de Previsión Social. Pero también hay un aumento de casos de problemas con vías respiratorios, gripes, y eso también genera certificaciones médicas ante las fuentes laborales, que también tienen que tener allí dinero de soporte del propio BPS. Dijo que todavía no han cerrado las cuentas del impacto, lo harán en los próximos días. Las certificaciones de COVID acompañan la evolución de la enfermedad, naturalmente han ido descendiendo mes a mes, como se ha percibido en los casos. Digo, es un reflejo inmediato lo que usted le pregunta a la salud pública, la relación es directa con el Banco de Previsión Social. Hay menos certificaciones en caso de COVID y un estándar de certificaciones de salud, no hay una situación particular en este momento. ¿Por infecciones respiratorias tampoco ha habido un pico entonces? Ustedes no se olviden que nosotros lo que nosotros conocemos es trabajadores, aquellas situaciones de trabajadores que son certificados. O sea, no me voy a meter en un terreno, no es el mío, pero seguramente las enfermedades respiratorias van a ser mucho más de los niños, de gente que no necesariamente tiene cobertura de subsidio de enfermedad en el Banco de Previsión Social. ¿Tienen algún número cerrado de cuándo totalizó el subsidio por COVID? No, todavía no lo cuando terminemos el ciclo entero lo vamos a cerrar, pero mes a mes varía, hemos tenido meses muy altos, meses bajos. No obstante lo cual, el pago de subsidios por COVID realmente es un subsidio corto, porque son certificaciones tabuladas en una semana, a veces pueden darse más, puede haber casos de enfermedades que sean de mucho más tiempo de cobertura que la de COVID, que sobre todo en estas últimas variantes, las últimas cepas, fueron cortos. Rendición de cuentas. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dijo que, bueno, a partir de los conceptos que se han dado por parte de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, la atención en educación, la atención en seguridad le parece pertinente. Considera ella que el clima de la actividad legislativa, que comenzará la semana que viene, se dará en buenos términos, cada uno con su postura, pero en buenos términos. Habrá que ver cuándo comienza, dice ella, comienza por diputados. Yo creo que va a ser a partir del martes que se va a fijar la actividad, porque el martes ya habría sesión ordinaria de diputados y no recuerdo que la hayan suspendido. Y las sesiones ordinarias son obligatorias de hacer y podrían aprovechar esa sesión ordinaria para darle ingreso a la rendición de cuentas y allí sí empieza a contar los 45 días. Una rendición de cuentas que se cree mañana a las 18:30 más o menos estaría alcanzando la ministra Arbeleche a la propia Argimón allí en el Parlamento Nacional, la entrega de las cajas y la firma del ingreso justamente de ese material. Argimón estuvo participando de aquí cerquita, enfrente, en el Hotel Hyatt, de la presentación de la actividad de la Unión Interparlamentaria, que ayer también tuvo en horas de la noche una conferencia de prensa. Junto con Duarte Pacheco, que es parlamentario portugués y que es el presidente de la Unión Interparlamentaria y que tiene en nuestro país, como bien decía hoy Ángeles, legisladores de distintos lugares, entre ellos de Marruecos, que además ante una visita que habían hecho hace muy poquito tiempo los senadores Gandini y Coutinho y la presencia de estos legisladores a partir de la reunión de la Unión Interparlamentaria en nuestro país por primera vez, han tenido algunos contactos, sobre todo en la vía comercial. Han tenido reuniones, por ejemplo, con el presidente de la República, Lacalle Pou. Pero vamos a escuchar lo que decía Beatriz Argimón sobre la rendición y le preguntaron también, en este caso Leonardo Sarro, a Duarte Pacheco, qué le parecía que el país, que Uruguay, creciera un 4,8% como lo había anunciado Arbeleche. Y dijo Duarte Pacheco que eso es casi un milagro, porque los países no están creciendo o crece muy poquito, y que Uruguay crezca un 4,8%, si en verdad lo hace, porque esa es la perspectiva del gobierno, dice que es casi mágico. Vamos a escuchar lo que decía Argimón y el presidente de la Unión Interparlamentaria, Duarte Pacheco, de Portugal. Bueno, en principio me parece que la educación, los tres ejes que se están fortaleciendo, sentimos que son de extrema significación. Todos sabemos lo de la reforma educativa, lo que implica para las nuevas generaciones, para enfrentar un mundo bien diferente al que nuestras generaciones han vivido. Luego la seguridad, que obviamente también es una preocupación permanente de la sociedad, y la tecnología, que va de la mano de esos desafíos que tenemos que profundizar desde la educación y también desde los aportes tecnológicos y científicos. Cuando habla concretamente de la educación, ¿hacia dónde fundamentalmente van esos rubros? Bueno, específicamente ustedes saben que en una rendición de cuentas depende mucho de lo que los ministros determinen, y en el caso de la educación, los propios gobernanza de la educación. Por lo que vamos a esperar que efectivamente ingrese, que vengan a las comisiones respectivas, así conocer efectivamente hacia dónde van los rubros. ¿Cómo es el tratamiento parlamentario? ¿Cuándo ingresa? ¿Cuándo hay que aprobarlo? Estamos esperando, uno no ingresó toda la rendición. Ustedes saben que ayer el presidente tuvo su Consejo de Ministros, así que allí inicia, sin lugar a dudas, el anuncio. Va a ingresar por la Cámara de Diputados y, bueno, para después pasar al Senado. ¿Y cuál es el tenor de la coalición de gobierno? Porque se habla que dentro de la coalición de gobierno hay algunas rispideces previo a esta rendición de cuentas. No, nosotros hemos venido hablando y, la verdad, yo no hablaría de rispideces. Sí, de énfasis en un rubro u otro, y es lo que vamos a negociar en comisiones. Presidente, acá la ministra de Economía dijo ayer que el Uruguay va a crecer 4,8% este año. ¿Cómo lo ve usted desde afuera que un país crezca 4,8%? Es casi un milagre, porque en nuestras economías, después de una pandemia que nos ha afectado a todos y de una guerra que ha traído mucha inflación y otros problemas, las economías están revendo en barra sus perspectivas de crecimiento. Si Uruguay es capaz de crecer en 4,8, es un milagro y un ejemplo para muchos otros. Gimón y del presidente, como decíamos, de la Unión Interparlamentaria, que está trabajando en estos días, creo que hoy termina, Duarte Pacheco de Portugal, de esta Unión Interparlamentaria. La lectura que hace el Frente Amplio es distinta. Ayer hubo una reunión entre el Frente Amplio y organizaciones sociales y sindicales vinculados también al tema económico de rendición de cuentas. Decía el senador Oscar Andrade que están buscando coincidencias y acuerdos con algunos sectores, como pueden ser el propio PCNT, pero también las organizaciones de ollas populares, la FEU, es decir, la Universidad de la República, también el ámbito cooperativo, ya que hay un impacto, dice él, negativo respecto a los recortes. Justamente hablando del tema de la proyección de crecimiento del país, decía Oscar Andrade que no condice con la realidad, porque a nivel laboral la gente intenta anotarse en los jornales solidarios o en Uruguay Trabaja y en programas que pagan muy poco y que son además a corto plazo en esa labor, pero no hay otro tipo de empleo. Y por el lado del gobierno se habla de la creación de 40.000 puestos laborales. Y por otra parte también se habla de un crecimiento del 4,8%, pero dice él que las recorridas ve que en algunos clubes sociales se alimentan a jóvenes que no tienen saciada su situación de seguridad alimentaria. El tema del recorte educativo, el tema del recorte en vivienda. Vamos a escuchar lo que decía el senador del Frente Amplio tras la reunión con organizaciones sindicales y sociales vinculado al tema económico y rendición de cuentas. Una proyección de crecimiento por sí solo no alcanza. Lo que demuestra este último año, que es un año récord de exportaciones, es que el crecimiento por sí solo no alcanza. ¿Qué esto Uruguay conoce? Porque de hecho no fue malo el crecimiento del Uruguay del año 90 al 99. Creció un 30 y pico% la economía. Fue un crecimiento importante. Es más, si uno lo mira en relación al promedio histórico de crecimiento del Uruguay, no es un mal crecimiento. El tema es que no creció ni a ese nivel, ni a la mitad, ni a un tercio, ni a una quinta parte de los salarios en esa década. Entonces el problema es no solo si crece la economía, sino para quién crece la economía. Hasta ahora creemos que se han aplicado políticas que solamente beneficiaron a una parte muy pequeña de la población. ¿Va a ser de mucha conflictividad esta discusión de la rendición de cuentas? Bueno, hay que verle las patas a la sota. Si se mantiene la actual conducción económica restrictiva de presión de salarios y jubilaciones, de recorte de la inversión pública social, de no considerar áreas centrales para el desarrollo del país como la ciencia y la tecnología, bueno, yo creo que sí. Pero en principio vamos a intentar que no, porque, repito, no resiste que el Uruguay siga sosteniendo esta paradoja cruel, ¿no? Boom de la economía con desastre social. ¿Qué diferencias hay en el encare con el gobierno? Digo esto porque usted habla de falta de crecimiento o mayores beneficios para ciertos sectores de la población. Hay un distinto enfoque, es decir, un frente amplio quizás pensando en la población y un gobierno pensando en las empresas. Mira, yo creo que hay medidas que claramente cuando se deciden antemano se sabe quién gana y quién pierde. O sea, si vos tenés sectores que están atravesando un récord de crecimiento económico y para esos sectores la política salarial es de restricción, estás definiendo que se aumenta la rentabilidad empresarial de esos sectores y que los trabajadores van a quedar por el costado. Bueno, esa es una decisión objetiva, ¿no? No es de intención, es objetiva. Hay sectores económicos en Uruguay que están pasando por un boom de exportación, el caso de la carne, el caso del arroz, el caso de la leche, el caso de la soja ahora, bueno, que sus trabajadores no han visto que ese resultado económico llueva en su huerta. Bueno, esa es una decisión de política económica. Haber hecho homogénea la rebaja salarial, no solamente para las actividades económicas que estuvieron afectadas por la pandemia, sino trasladar esa decisión a actividades económicas que no solo no estuvieron afectadas, sino que crecieron, es una decisión de política económica que no compartimos. Que parte del recorte, del ajuste del presupuesto haya sido en áreas tan sensibles como educación, vivienda, bueno, es una decisión que tiene ganadores y tiene perdedores. En este caso, nos parece que son decisiones en materia de política económica que tienen que modificarse. Seguimos con la información. Y decíamos, estuvieron en la jornada de ayer ante Fiscalía el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, por su actividad como ministro de Transporte, cuando se firmó el contrato con Catón Latí en el puerto. Y estuvo también Rodrigo Ferrés, quien ha sido la pluma en relación al acuerdo, prosecretario de la Presidencia de la República. La denuncia la hizo la bancada de senadores del Frente Amplio. Luis Alberto Heber no hizo declaraciones a los medios una vez que terminó la reunión. Rodrigo Ferrés sí, que estuvo desde las 2:30 de la tarde hasta las 4 de la tarde, más o menos, compareciendo allí ante Fiscalía, y luego dialogó con nosotros. De varios aspectos. Primero, Ferrés desde el principio vino con la idea de plantear lo que para él es una ilegalidad, que es el contrato anterior, el acuerdo anterior, el del Frente Amplio con Montecón. Él dice que allí no hubo firma de, no fue legal el acuerdo, no se pagaba canon, por lo tanto se utilizaban los muelles públicos sin generar dinero para el Estado, no había obligación de hacer inversiones. Y de esa forma entonces habla de un acuerdo vergonzante. Y manifiesta que el acuerdo que ellos hicieron con Catón Latí vino a resolver toda esa problemática. Cuando se le pregunta por el tema de que ellos tampoco, o se indica por parte de los legisladores, mandaron esa posibilidad de acuerdo al Parlamento, lo que dice Rodrigo Ferrés es que el acuerdo de ellos es ilegal porque se basa en una ley del gobierno anterior, del Frente Amplio, que permitía la extensión en los tiempos que ellos lo han hecho con Catón Latí, por decisión unilateral del Poder Ejecutivo, ya que el aval ya se lo había dado el Parlamento en esa ley que se votó por parte del gobierno Frente Amplista. Por lo tanto, utilizamos una ley que no era nuestra, que la hicieron ellos, dijo Ferrés. Por lo tanto, nosotros sí tenemos marco legal, cosa que ellos no tenían en el acuerdo con Montecón. Cuando le preguntamos por el tema de los trabajadores, porque hay un impacto negativo en la caída de fuentes laborales ante la salida de Montecón, que veremos si será paulatina, definitiva o no, a partir del contrato con Cattolnati. Él dice que cree que a partir de las nuevas inversiones muchas de esas fuentes laborales se van a ir recuperando. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Ferrés, prosecretario de la Presidencia. Vamos con a explicarle al fiscal nuestra visión sobre lo que pasó en el puerto de Montevideo. Nosotros, ya lo dije públicamente, pero lo vuelvo a decir, cuando asumimos el gobierno nos encontramos con una situación ilegal e irregular en el manejo de las áreas públicas del puerto de Montevideo por parte de las administraciones anteriores, lo cual a todas luces ha sido una vergüenza. Nosotros realizamos un profundo acuerdo, celebramos un profundo acuerdo muy bueno para el país, en el cual, en primer lugar, lo que hicimos fue ajustar la operativa portuaria en las áreas públicas, lo que tiene que ver con contenedores, a derecho, porque se había violentado por parte de las administraciones anteriores la ley de puertos y se había permitido funcionar a una empresa por fuera de la ley. Y en esto quiero ser muy preciso. Se permitió a una empresa operar contenedores sin un título habilitante de la ley de puertos. Y lo vuelvo a reiterar, las administraciones anteriores permitieron durante más de 10 años, en desmedro del Estado uruguayo, que es parte de terminar Cuenca del Plata y dueña, permitieron por fuera de la ley, en forma irregular, la instalación de una terminal de contenedores, lo cual no solo es irregular, sino que es una vergüenza. Y eso vinimos a decirle al fiscal. ¿Eso rebate entonces las críticas y la denuncia que se planteó acá? ¿Perdón? ¿Eso rebate la denuncia que se hizo acá respecto a cómo se extendió el contrato de Cattolnati? Yo entiendo que sí, a mí me parece que son elementos que aportamos a la causa. Por eso para mí es muy importante ser esta vez bien enfático, porque ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir acá. La situación con la cual el gobierno actual se encontró en el puerto de Montevideo fue una situación de irregularidad y de ilegalidad manifiesta. Y bueno, las administraciones anteriores van a tener que, a mi juicio, no opino por los demás, deberían hacer una autocrítica, mirarse para adentro y decir, ¿qué pasó cuando nosotros estuvimos en el gobierno? ¿Qué pasaron durante estos 10 años? ¿Por qué llegamos a esta situación? Una empresa que presta servicio de contenedores a través de un decreto de almacenaje o de tarifas no habilitado por ley. A ver si me entienden. No habilitado por la ley, no contemplado en la ley de puertos. ¿Está? Ahora, Ferrés, precisamente Presidencia está trabajando, conversó con las autoridades de Montecón sobre posibles acciones legales que puede tomar esta empresa por dejarla sin. Acá hay una causa. En la justicia, el fiscal ha llamado a declarar a muchas personas. Yo creo que está muy bien. Nosotros, el gobierno, hoy está dando su opinión, diciendo las cosas que creo que son las. Creo no, son las que son, porque yo lo viví en primera persona. Y reitero, más allá de las cuestiones jurídicas, además es un gran acuerdo para el país, porque se ha logrado no solo evitar un juicio de 1.500 millones de dólares, se ha logrado una inversión del entorno de los 500 millones de dólares en el puerto de Montevideo. Se ha logrado establecer un sistema paulatino pero sostenido en el tiempo de rebaja de tarifas. Y nosotros queremos un puerto de Montevideo que compita hacia afuera, con Buenos Aires, con Río Grande, con los demás grandes puertos de la región. Y para eso creemos en un puerto especializado, que tenga una terminal de contenedores, que tenga una terminal de granos, que tenga una terminal pesquera, que tenga una terminal de celulosa, fuertes e importantes. Y también, ¿por qué no?, una terminal multipropósito. Y también queremos que aquellos inversores que quieren seguir en el puerto de Montevideo realizando sus negocios y creciendo, hablen con nosotros y hagan propuestas para mejorar. El país quiere crecer hacia afuera. El Uruguay está en un momento de cambio, de gestión, de crecimiento. Y en todo sentido, estas inversiones en el puerto de Montevideo lo están haciendo. ¿Cumplió con el proceso de que pasara primero por la ANP, por el directorio? ¿Qué pasa con eso? Y en cuanto a que también se ha por decreto y no por ley, supuestamente los denunciantes dicen que era la forma en la que debió haberse hecho. Porque no están diciendo, no están siendo honestos intelectualmente con lo que dicen, si es que dijeron eso. Si dijeron eso, es un error. Los asesoramientos vinieron al Poder Ejecutivo y la ley de presupuesto del anterior gobierno, no de este, del anterior, estableció que será el Poder Ejecutivo el que prorrogue las concesiones portuarias. Ellos lo pusieron, no nosotros. Nosotros aplicamos la ley y prorrogamos las concesiones portuarias de acuerdo al plazo que ellos mismos establecieron, 50 años, que es un decreto del año 2017. Ahora, Ferrés, hablaba del contrato y el tema del impacto negativo del que hablan de la situación a nivel laboral en el puerto. ¿Se va a mejorar, no? Bueno, eso es una cuestión de la Administración Nacional de Puertos que está trabajando, el Ministerio de Trabajo. Yo lo que sí creo es que cuando más inversión haya, cuando el puerto, las terminales sean más grandes, va a haber más trabajo y los trabajadores no solo no van a perder la fuente de trabajo, sino que al contrario, se van a necesitar más trabajadores y más especializados. Y una competencia interna competencia dentro del propio puerto, en contenedores, ¿no mejoraría los precios? Bueno, eso habría que verlo, pero para empezar el punto de partida, para que se pueda competir internamente en el puerto de Montevideo, otra empresa de contenedores tiene que tener una concesión. Y tiene que haber un proceso competitivo, transparente, y tienen que pagar canon, y tienen que invertir. ¿Y saben una cosa? El decreto de almacenaje que les permitió actuar durante más de 10 años a esta terminal de contenedores, a esta otra terminal de contenedores, no paga canon. No tiene que invertir como TCP. Y reitero, vuelvo al principio. Está actuando por fuera de la ley. Por fuera de la ley. La ley de puertos establece claramente cuál es el título habilitante y cuáles son los actos jurídicos que se precisan para prestar cualquier tipo de servicio en el puerto de Montevideo. Y ustedes me pueden llegar a decir a mí que aparece un operador que se queda con la mayoría del mercado de contenedores sin un título que está contemplado en la ley de puertos, por un decreto que sale renovable. A mí me parece que es una vergüenza. Bueno, muchas gracias. ¿Le permite fijar precios sin autorización del Poder Ejecutivo? Hace un rato me informaron que están trabajando en eso las autoridades portuarias. Porque si no, la ANP, ¿cómo puede regular para lo que los precios no se disparen de forma tal que... Bueno, capaz que eso, se lo tienen que preguntar más a la Administración Nacional de Puertos, porque me excede un poco ya el tema... ¿Pero la Administración Nacional de Puertos va a poder regular? Vamos a ver. Yo creo que sí. Vamos, por supuesto. Regular siempre. Regular siempre. Si los precios están liberados. Siempre se puede regular. Ayer le preguntaba a la colega al final, cuando ya había terminado la nota, respecto justamente a la situación de los presos liberados y el papel de la ANP para poder fijar los mismos. Dice Ferrés que se está trabajando en eso por parte de la Administración Nacional de Puerto. Nos vamos. Vicente Lima, en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.